Acerca el año nuevo, mi bien, yo quiero contigo estar. La noche del 31, ¿para qué punto vamos a gozar? Acuérdate que es el día que el año viejo vamos a enterrar. Con truenos y voladores y buena música para bailar. El 31 de diciembre, contigo quiero beber. Desde que empiece la noche hasta que llegue el amanecer. El 31 de diciembre, contigo quiero pasar. Desde que empiece la noche hasta que llegue la víspera de año nuevo, contigo yo la quiero pasar. Pa' que vas como te quiero, que a ti no puedo dejar de amar. Óyeme linda morena, tus ojos tienen toda la luz. De ese hermoso sol de enero, como el primero, así eres tú. El 31 de diciembre, contigo quiero beber. Desde que empiece la noche hasta que llegue el amanecer. El 31 de diciembre, contigo quiero pasar. Desde que empiece la noche hasta que llegue la madrugada. El 31 de diciembre, contigo quiero beber. Desde que empiece la noche hasta que llegue el amanecer. El 31 de diciembre, contigo quiero pasar. Desde que empiece la noche hasta que llegue.